Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ya creo que nos conocemos todos, es prácticamente como estar en casa. Y como dijo Johnny, de veras que desde hace tiempo, desde hace 13 años que nos conocemos, 12 años y medio, nos acompañaron por ahí a Toluca, ¿no? Sí, una vez a Toluca y fueron a casa donde empezaron un grupo, Javier empezó un grupo allá en la casa de Toluca. Y bueno, también nos acompañaron por allá. Entonces, desde ese tiempo, pues ha sido nuestro caminar, siempre buscando la voluntad de Dios, preguntándole a Dios qué es lo que quería de nuestras vidas. Y parte de lo que quería, pues, por lo menos en mi vida, era, dentro de mi profesión, Dios me encuentra, cuando estaba, era futbolista profesional, Dios me encuentra en ese momento. Y bueno, desde que yo lo encuentro, empieza a haber una transformación, y ahorita les voy a comentar un poquito de ello. Pero sí es verdad, yo creo que fue la misericordia de Dios que puso en nuestro camino a Javier, también a Noemí, a Lisa, a Johnny y a Carlos, porque ha sido la broma durante muchos años de que sí, ha dicho que soy Miguel Ángel, ¿verdad? Que soy el hijo que nunca tuvo, pero la verdad es un privilegio porque también yo veo a tanto a Javier, a Noemí, a Lisa y a todos ustedes como parte de mi familia. Yo les puedo decir con seguridad que tengo más relación con ellos que con mi padre biológico, con mi madre biológica. Puedo ir a preguntarle cosas tanto a Javier, a Johnny, a ellos más íntimas, pedirles consejos, pedirles cosas que con mi propia familia, porque eso ha provocado, eso ha sido provocado por lo que creemos y por lo que hemos vivido. Y de veras, muchas gracias. Y gracias a ustedes, Johnny me dijo, le pregunté cuánto tiempo tengo, 10 minutos, así que me voy a dar prisa. Entonces, vamos a orar antes de comenzar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te quiero pedir, Señor, que tu palabra y tu nombre sea glorificado en este día. Te pido, Señor, que lo que has puesto en mi corazón lo podamos hablar, expresar, para que se haga tu perfecta voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y bueno, en la mañana Johnny mencionó algo que nos fue muy bien, Nos fue muy bien. Fue una plática relativamente corta, pero fue una plática tremenda donde el Espíritu de Dios se movió tremendamente. A todos nos tocó. Johnny nos invitó a pasar para recibir un toque fresco de Dios, de su Espíritu Santo, que nos pudiera renovar, que nos pudiera hacer crecer. Y toda la congregación pasó, y de veras que fue un tiempo muy bueno. Y cuando dijo que iba a hablar del Espíritu Santo, y mencionó que él no, Daniel había hablado el martes pasado de lo mismo. Y él, sin saber, iba a hablar del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo y cómo es la promesa de Dios, el Espíritu Santo, para nuestras vidas. Entonces, cuando empezó a hablar de eso, ahí pude ver que también Dios quiere trabajar en nuestras vidas en esa área. Y decía, yo no sé qué quiera Dios, pero cuando Dios, con uno, con otro, habla las mismas cosas, es que quiere trabajar en nuestros corazones. Y hay un propósito para la vida de cada uno de nosotros que quiere trabajar. Entonces, ahí me confirmó Dios de que la plática que yo iba a dar también va encaminada a esa parte. Y Johnny mencionó, y aquí tengo los apuntes de lo que Johnny mencionó, y dice, en este mundo necesitamos el Consolador. Así arrancó su introducción, varios comentarios, pero dice que este mundo necesita un Consolador, y es el Espíritu Santo. Y yo les quiero decir que el pecar hoy en día es común en el mundo. O sea, es tan común pecar. O sea, hoy vemos que el pecar es tan natural que la gente, para calmar su conciencia, ya le llama pecado grande, pecado chiquito. Es más, hasta hay pecados piadosos. Hay mentiras piadosas y la mentira es pecado. Entonces la gente ya se ha acostumbrado a decir, ¿sabes qué? Es muy natural pecar, es muy natural. Y vemos en la televisión, en las revistas, en las novelas, en todo eso, y que nos estamos bombardeando del que el pecar ya es parte de nuestras vidas. Y la realidad es que para el mundo, sí. ¿Por qué? Es una costumbre. Es más, ya nos acomodamos a esa manera de vivir. Ya nos acomodamos a esa manera de vivir el mundo. Pero ahorita Johnny preguntó, ¿ya todos conocemos a Dios? ¿Ya todos recibimos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios? Aquí yo les hago esa pregunta. Yo ya, todos los que ya recibieron, ahora sí, ese favor de Dios, la gracia de Dios y el perdón de Dios, ¿sí pueden levantar su mano? Todos hemos recibido el perdón de Dios, pero el mundo, los que están fuera de aquí, no lo han recibido. Y es por eso que no se pueden dar cuenta de cómo viven. Y el pecado ya se ha convertido hasta el deporte nacional, ¿no? O sea, es como tan común. Y en la profesión en donde yo vivía, es muy común el pecar. Recuerdo que recién conocí a Diana y que empecé a buscar la manera de cómo conquistarla. Y uno como hombre, los hombres, empezamos ahí, ¿qué le gustará? ¿Y qué voy a hacer? Y voy a buscarla. Y empieza uno a planear cosas como para que te empiece a hacer caso. Y recuerdo que cuando fui con ella, le dije hola, y me conoció en el estadio por una práctica que ella iba a hacer, y después me dijo, futbolista, no inventes, porque teníamos una fama, y creo que hoy es más dura la fama, de mujeriegos, borrachos, parranderos, y un montón de cosas. Pues así, en mi época también era así, así éramos. Y me dice, no hombre, yo cuando te conocí, que sabía la profesión a la que te dedicabas, no, pues sí me sacó de onda. Y yo lo primero que le dije, pero yo no soy así, yo soy diferente. ¿Cuál diferente? O sea, porque yo estaba inmerso en ese mundo donde el pecar era común, el ser grosero, hacer cosas raras, y la verdad era muy común en ese medio. Pero vivía en el mundo, y ni cuenta me daba. No me daba cuenta, ¿por qué? Porque iba con la corriente de este mundo. Hacía las cosas como ellos, porque si ellos hacían eso, pues ahí vamos todos, con la corriente. Ahorita le decía a Diana, yo me acuerdo cuando era niño, llovía ahí por donde yo vivía, y había una calle que era de bajada y caían unos tormentones aquí en Guadalajara y siguen cayendo, cuando yo era niño, hace muchos años de eso, y íbamos hasta como 6 o 7 calles en la parte de arriba y hacíamos barquitos, y dejábamos un barquito y corríamos 6 calles abajo y llegaba el barquito a donde nosotros estábamos. ¿Por qué? Porque sabíamos que iba a llegar porque se iba con la corriente. Así era mi manera de vivir, Yo iba con la corriente de este mundo. Así me dejaba guiar. Entonces, si me gustan acompañar, a Isaías 5:20, por favor. Ya se me perdió. ¿Sí? ¿Ya lo encontraste, amor? Ah, ya lo encontré. Isaías 5:20. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Ya, ok. ¿Sí? No lo encuentra. Isaías está despuesito de Proverbios. Y después de Eclesiastés. Y después Isaías. Ok, lo voy a leer. Dices, en el 5, capítulo 5, versículo 20, dice, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo! Ahí voy a parar. Hoy en día es muy común que la gente diga, no, ya no es tan malo. Ya no es tan malo. Hoy es la nueva moda. Hoy es normal. Es así. Y lo peor, que la gente se lo cree. ¿Por qué? Porque lo ve en la televisión. Es más, vas al cine y ya las infidelidades son normales. El adulterio es normal. ha habido una noticia de un video que de un cantante. Hoy el asesinar es normal y un montón de cosas. Y la gente dice, oye, es normal, es normal. Pero el mundo cree que es normal, ¿eh? ¿Cree que es normal? Ay, perdón, pensé que me estabas comentando algo. Entonces, ¿saben qué? No es normal que esté sucediendo eso. Dice la Biblia que en los últimos tiempos se multiplicará la maldad, ¿eh? Se va a multiplicar la maldad. Y si se va a multiplicar la maldad, entonces debo de estar alerta. También quiero que me acompañen a Isaías 5:20 y quiero que me acompañen a Primera de Pedro 4:12-18. Encuéntralo muy rápido. Primera de Pedro 4, del 12 al 18. Deja, encuentro el 12. Ok. ¿Ya lo tienen listo? Sí, dice. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero de vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo del que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Yo hace tiempo, y Johnny mencionó que él traía en el corazón esta plática del Espíritu Santo, yo desde hace tiempo he traído en mi corazón que Dios quiere arreglar primero su casa, su iglesia, los creyentes, los que ya recibimos el perdón de Dios, la justificación de Dios, el amor de Dios, y dice que el juicio va a comenzar por su casa. Y si va a comenzar por su casa, ¿quiénes son los que debemos de estar listos para su venida? Por eso yo soy un convencido de que Dios nos quiere preparar y vienen tiempos de preparación para que nosotros, cuando lleguemos a su presencia, ya sea que Él venga o nosotros nos adelantemos y lleguemos a su presencia, estemos listos para y para poder llegar y decir, ¿sabes qué? Todo lo que me dijiste que hiciera, lo hice. Y podemos ver parábolas, de las 10 vírgenes, podemos ver otras parábolas en donde dice Jesús que encontró a uno que hizo lo que se le había dicho y otros que no hicieron lo que se les había dicho, ¿eh? Hay una gran preocupación, y yo he escuchado a John y a Javier y a todos, de que la iglesia se está cayendo. No que se esté cayendo el edificio, ¿eh? Un día yo estaba viendo una fotografía ahí con Javier y una generación de muchos pastores, te debes de acordar, ¿no? A mí, una foto muy bonita que tiene Javier, eran como 40 gentes, y yo le pregunté, oye, Javier, ¿cuántos de estos siguen caminando con el propósito de Dios, en la obra de Dios? Yo me sorprendí lo que él me dijo, ¿eh? También por ahí algún cuquío, muchos jóvenes que habían ido y que habían entregado su vida al Señor y que se habían pedido perdón, que habían recibido a Jesucristo en su corazón, y muchos ya no están. Entonces, eso debe de ser una, no preocupación para mi vida, pero sí una llamada de atención para mi vida, ¿eh? Porque si yo ya recibí la gracia de Dios en mi vida, no puedo pisotear la sangre de Jesucristo, porque si me digo creyente y no hago las cosas como creyentes, estoy blasfemando el nombre de Dios. Y no solamente eso, sino que digo que soy cristiano y no me comporto como cristiano, es peor la cosa. Por eso los de afuera no lo pueden entender. Y los de afuera pues viven en ignorancia. Pero los que somos de dentro, eso sí es preocupante. Y para Dios es muy preocupante, no preocupante, para Dios es muy importante que nosotros empecemos a ordenar nuestras vidas. Y ahorita dijo Johnny, si nosotros recibiéramos el amor de Dios y empezáramos a caminar con Dios, las cosas serían diferentes. Y pudiéramos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces no sabemos ni cómo pedir las cosas, ni cómo salir de los problemas en los que nos encontramos, porque no conocemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, quiero que me acompañen a Filipenses 2:12, por favor. Está ahí atrasito, amor. Ahora yo no lo encuentro por andar jugando. Filipenses 2:12. ¿Sí? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo hay que cuidar nuestra salvación? Con temor y temblor. Si puso Dios ese versículo en este libro, no lo puedo pasar por alto, ¿eh? A pesar de que uno puede decir, oye, es que dice que no debo de vivir en temor. No, está hablando de un temor reverente. De un temor de decir, ¿sabes qué, Dios? No te quiero fallar, ¿eh? Voy a hacer todo lo posible por no fallarte, porque sé que si te fallo, ¿cuáles son las consecuencias de mi falla? Los de afuera no lo pueden entender, ¿eh? Se los digo porque yo vivía afuera y el pecado moraba en mí. Y a veces no quería hacer cosas y las hacía. Y terminaba, oye, es que sí, la regué. Johnny nos habló hoy en la mañana del Espíritu Santo. Dice que él se desesperaba cuando se perdía. Le cuesta mucho trabajo. No te apures, yo también. Ya somos dos. ¿Quién se desespera o quién entra hasta en temor, en confusión, cuando llegas a un lugar y... ¿Era por aquí? ¿Si era por aquí? O los que manejamos, que vamos en el carro y que nos perdemos entre las calles y... ¡Ay, para dónde es! Diana quiere ayudarme en esa área y me dice Diana, ya sé, pregunta. Y le digo, ¿cómo voy a preguntar? Si yo sé por dónde es y no sé, ¿eh? O sea, la realidad es que no sé, pero quiero sentirme seguro con mi propia sabiduría. No, yo sé que estoy por aquí. Dijo Johnny que él no es tan ubicado. Yo sí soy ubicadón. Le hago así. No. O veo el sol. No, tampoco, no. También me pierdo y me entro en desesperación. Hombres, ¿a quién le pasa lo mismo? ¿Verdad que es bien desesperante perderse? Si somos creyentes y ya recibimos la palabra de Dios, el amor de Dios, la justificación de Dios, el perdón de Dios y el poder de Dios, ¿por qué debemos de estar perdidos? ¿Por qué debemos de estar perdidos? Yo cuando no era creyente, sí entraba en confusión. O sea, entraba en confusión y ¿qué hacer? No sé, ¿qué hago? ¿Qué? Y terminaba haciendo, no lo que yo creía, ¿eh? Lo que veía a los demás hacer. Oye, no debo de entrar en confusión. La iglesia no debe de entrar en confusión. Los creyentes no deben de entrar en confusión de qué hacer. Porque su palabra es muy clara. Y todavía nos mandó el que nos guía a toda verdad. ¿Saben por qué? ¿Cuál fue la causa por la que fuimos separados desde la creación? De Dios, ¿por qué fuimos separados? Por un pecado, ¿eh? Un pecado separó al hombre de Dios. Y tuvo que venir Jesucristo para pagar, no por un pecado, sino por muchos pecados que se habían acumulado a lo largo del tiempo. En mi naturaleza pecaminosa, en la de Johnny, en la de Sophie, en la de todos nosotros, todos esos pecados que se habían acumulado y todos los pasados, presentes y los por venir, por eso pagó Jesucristo, ¿eh? Y si ya no hay pecado en nuestras vidas, entonces ya fuimos justificados, entonces ya tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para saber qué hacer. Yo quiero que me acompañen. Primera de Corintios 9:24. Hay una lucha, interna. Vivimos en un mundo de pecado. Vivimos en un mundo que nos está bombardeando y diciendo, tienes que hacer esto. La palabra de Dios es antigua, sí es antigua. Hay porciones de 4,000 años, pero saben que es muy actual y nos ayuda a tomar decisiones para el día de hoy. Y yo quiero que me acompañen a Primera de Corintios, de que la encuentro primero. Primera de Corintios 9:24. Y el apóstol Pablo aquí nos menciona algo que le estaba sucediendo a él. 9:24. Y dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Perdón. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El Espíritu de Dios nos da el poder para poder golpear mi cuerpo y decirle, no vas a hacer lo que se te pega la gana. No lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza carnal. Tenemos una inclinación a pecar. Yo viví 31 años sin conocer a Dios. Yo viví 31 años sin conocer a Dios. Y tuve ciertas costumbres, ciertas maneras de pensar que me condicionaban a pensar de cierta manera. A hacer lo que los demás iban, a ir con la corriente de este mundo. A decir, no es tan malo, no pasa nada, no te va a pasar nada. Pero cuando conocí al Señor y entró en mi corazón, me di cuenta que sí pasaba, que me iba a separar de Él por una eternidad. Pero no me dejó ahí, Me dijo, ¿sabes qué? Como a Pedro, desde ahora te haré pescador de hombres. Y vas a empezar a caminar y te vas a empezar a preparar y vas a empezar a hacer las cosas como decía mi abuelita, como Dios manda. Así. Pero yo no sabía cómo hacerlas. Hoy Johnny nos dijo que el Espíritu Santo debe de crecer dentro de nosotros y nuestro hombre interior, nuestra naturaleza debe de menguar, Debe de menguar. Es bien feo, Que te digan, Freddy, ya no pienses como Freddy. Ahora hay en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el mismo sentir que debemos de tener nosotros, No como mi astucia y mi habilidad, y es que yo lo hago así y me sale re bonito. Pues sí, pecabas re bonito. Así es uno. Pero cuando viene el Espíritu de Dios a mi vida, las cosas cambian. Y saben que no nada más las cosas cambian, los resultados de la respuesta a la voz de Dios cambia. Resultados que ni yo mismo esperaba. Y ahorita Johnny dijo algo bien interesante. Mi familia cambió, Mis hijos cambiaron. Yo cambié. Y qué bueno que mencionó que no se acuerda la etapa de futbolista. No, recién llegué, Noemí sí se acordaba de mi etapa de futbolista. Él la tuvo que borrar. Te perdono, hermano. En serio. Porque una de las primeras cosas que yo le pedí al Señor que transformara mi vida, ya no decir groserías. Yo le decía a Dios, ya no quiero decir groserías. Pero dentro de mí había una lucha, había una pelea interna donde decía, dile hasta de lo que se va a morir a este que te hizo esto malo. Y yo decía, sí, se lo merece. Y dentro de mí, ya el Espíritu de Dios en mi vida me decía, no le digas. Pero la otra vocecita, dile, dile, se lo merece. ¿No sabes que tú eres fulano de tal? ¿Y cómo se va a meter contigo? Y empezamos a escuchar esa voz, esa naturaleza carnal de decir, ¿sabes qué? Sí, voy a hacer lo que yo creo. Y un día, me dijo el Señor en mi espíritu, no le digas nada. Fue la última vez que pensé en decir una grosería. Eso fue hace 12 años. Ya no he dicho más, ¿eh? Y la gente se sorprende, la gente que me veía después, ay, ¿a poco ya no dices? No. Nah, no se puede. Pues para ti, porque eres del mundial. Yo ya no soy del mundial. Yo ya fui transformado. Yo ya soy perdonado y soy transformado por Jesucristo. Y dice, ay, ay, ¿a poco sí, sí? Y saben que eso me generó separación de esa gente. No les agrada, ¿eh? No les agrada que les diga las cosas que a mí me han pasado. No les gusta, no, sabes que tú eres muy aburrido, no, es que lo que dices es puro choro. Pues para ellos, pero ese choro me va a salvar la vida y me va a llevar a la eternidad con Jesucristo, Porque decidí creerlo. Y no necesitaron, aunque, ¿sabe qué se necesitó para que yo recibiera el amor de Dios y el perdón de Dios y la misericordia de Dios? Año y medio, amor, de oración. Año y medio de oración de Diana, ¿eh? Eso se necesitó. Año y medio de oración diciendo, Dios, cámbialo. Qué bueno que no dijo, cámbialo por otro. O sea, cámbialo por otro. No. Decía, cámbialo, transfórmalo. Y yo pensaba que yo estaba bien, pero ella estaba orando, llorando, llorando. Ahora me estoy desquitando, yo estoy llorando por ella, para que la cambie. No, no es cierto. De veras, es para, porque los veo muy serios, amor. Yo llego ahí a donde trabajo, y hay una oficina, y entras y todo callado, y les digo, ¿saben qué? Me da miedo entrar en esta oficina, porque tanta seriedad me angustia. Lo peor es que creo que su seriedad es rara. Yo creo que ustedes traen algo en su corazón, y yo sí les doy, ¿eh? Yo ni estuve en una plática el jueves. Yo aprovecho para hablar de Dios y de los principios de Dios. Y lo hago a propósito para que la gente sepa lo que creo, Para que después no me estén sacando cosas raras o diciendo, o me quieren invitar a sus relajos. Tengo gente, los papás de los jovencitos me quieren invitar. Oye, vente, porque creen que soy como era antes y no es cierto. Mi vida debe de hablar lo que creo, O sea, mi vida debe de decir, ¿sabes qué? Yo creo en Jesucristo y he sido renovado. Pero no quiere decir que no me equivoque. Yo me he equivocado. Y me acuerdo, aquí Javier hace 4 semanas dio una palabra y dijo, sin el Espíritu Santo es imposible seguir este libro. Es imposible, ¿eh? No se puede, se lo pueden memorizar, pero si no está el Espíritu Santo en nosotros, ese libro no se puede seguir. No se puede obedecer. El poder del Espíritu Santo me va a hacer que ese libro lo pueda llevar a cabo. Y aún así, me equivoco. ¿Cuántos después de ser creyente han pecado? Pero es nuestra naturaleza. Tenemos una lucha interna dentro de nosotros de decir, hazle así. Pero aparece el viejo Alberto que dice, acuérdate cómo lo hacías, lo hacías así, y te salía re bien. Y por eso es que la iglesia hoy en día tropieza. ¿Cuántos pastores que caminaban bien con el Señor han caído que tú conozcas? Pastores, cantantes, gente conocida, amigos, parientes, y se han separado por voluntad propia, ¿eh? Porque esa no ha sido la voluntad de Dios. Y todavía el Espíritu de Dios, antes de que tomaran esa decisión, los atraía y los atraía y los atraía. Y cerraron sus oídos, pero lo más lamentable, cerraron su corazón. Y cuando cierras el corazón a Dios, ya Dios no puede hacer nada. Y yo quiero que me acompañen a Romanos 8. Romanos 8, del 1 al 11. ¿Ya lo tenemos? Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís así según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Javier estuvo dando un estudio más o menos de 9 meses del libro de Romanos. Y no sé si te acuerdas, Johnny, que platicamos un día y dijimos, leyendo el libro de Romanos, puedes vivir una relación con Dios. Pablo está hablando y habla de que a través del Espíritu Santo, y él recibió una revelación del Espíritu Santo, y que él azotaba su cuerpo, y que la regeneración o la renovación, y que el perdón de Dios viene a través de la obra de Jesucristo, y ese es el verdadero evangelio que Pablo predicó en todas sus cartas. También Juan, me dio gusto cuando Johnny habló de esto, porque dice que haya seamos todos de una misma mente, que tengamos un mismo pensar. Y cuando Johnny habló de eso, yo tengo el mismo pensar que tiene Johnny, ¿eh? Que sin el Espíritu de Dios no podemos caminar y no podemos andar por el camino correcto. Que va a haber muchas situaciones, que los caminos a veces van a ser empinados, van a ser empedrados, van a ser complicados. Sí, la vida de un creyente es así. Yo cuando me hice creyente, yo pensé que todo iba a caminar, no, a todo dar. Y me di cuenta que no. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere preparar y quiere ver nuestra fidelidad y quiere inclinar nuestro corazón a sujetarnos a Él y a que veamos que Él nos sustenta. Por eso es que pasamos diferentes situaciones, pero sin el Espíritu de Dios no vamos a poder, ¿eh? Cualquier situación que nosotros podamos tener, sin el Espíritu de Dios y sin la guía del Espíritu de Dios, vamos a fracasar. Y dice que si tenemos el Espíritu de Dios, agradamos a Dios. Pero sin el Espíritu de Dios, no agradamos a Dios. Entonces, si somos creyentes, ¿por qué batallamos? ¿Por qué veces salimos derrotados en situaciones. No quiero decir con esto de que nos duela, de que suframos, de que tengamos situaciones que nos equivoquemos. Pero siempre tenemos una salida, ¿eh? Siempre tenemos a dónde correr y a dónde caminar. A lo largo de estos 13 años ha habido muchas situaciones. He fracasado, ¿eh? He fracasado en... Es más, me he tardado, si se los puedo decir, he retardado las bendiciones de Dios en mi vida por decisiones mal tomadas, ¿eh? O sea, soy consciente de eso, que Dios tenía un plan para mi vida y que iba caminando muy bien y de repente mi manera de pensar las había frenado. Pero hoy puedo ver un Dios misericordioso, un Dios amoroso, que nuevamente te pone en el camino y te dice, sigue caminando. Ahora sí estoy contigo y te voy a respaldar en las decisiones que tomas conforme a mi voluntad. Y yo no sé por las situaciones que estén pasando, pero hoy Johnny oró, yo pedí que oraran por mí, y le dije, y Johnny oró por un toque fresco. Y es la única manera de que un creyente puede vivir. ¿Saben? Y pensaba en la mañana, aquí adentro, donde dice que donde dos se reúnan en su nombre, Él estará. Es bien fácil, ¿eh? Sentir la presencia de Dios aquí es de las cosas más hermosas y más sencillas que puede haber, porque se mueve libremente el Espíritu de Dios. Y aquí todos nos emocionamos y cantamos y alabamos. Y a veces cuando venimos con situaciones nos sentimos poderosos, nos sentimos fuertes, sentimos que la situación que traemos es así de chiquita. Pero cuando salimos, como que los problemas empiezan a ser grandotes. La situación empieza a ser difícil, me empiezo a sentir débil, me empiezo a sentir derrotado, me empiezo a sentir que no se puede. De veras, ser creyente es bien difícil. Seguir a Dios es complicado. Amar a Jesucristo, eso es para otros. Dios quiere que su Espíritu Santo no solamente esté aquí, que te siga todos los días de tu vida, las 24 horas del día. Y te va a dar el poder para que cuando tengas que tomar una decisión difícil, tomes la correcta. Pero necesitamos inclinar el oído a su voz. Si no lo hacemos, yo les garantizo que vamos a salir derrotados. Si no lo hacemos, ¿eh? Y vamos a venir nuevamente y a decirle, Dios, ayúdame. Y dice que aunque el justo cayere, con todo se levantará, ¿eh? Nosotros ya hemos sido justificados. Todos hemos levantado nuestras manos, todos hemos sentido el amor de Dios, todos hemos sentido la justificación de Dios. Y si alguno no ha sentido el perdón de Dios y la justificación de Dios, pídale a Dios y le será dada. Pero pídalo con fe, dice la Biblia. Por eso ahorita que dijo Johnny o Nemí, no sé qué es que la canción que cantamos de fe, ¿no? ¿Qué es fe? Creer en la obra de Jesucristo, ¿eh? Creer que es el Hijo de Dios, creer que anduvo entre nosotros, creer que por su sangre, al entregar su vida voluntariamente, es que paga por mis pecados y que resucitó y está sentado a la derecha del Padre. ¿Y saben cuál es lo más maravilloso? Que todos nosotros, si seguimos en su camino y seguimos siendo guiados por el Espíritu de Dios, vamos a estar en el mismo lugar. Y yo quiero que me acompañen para terminar. Di la plática al revés, pero bueno, vamos a Lucas 23:39. ¿Cuánto llevo? 15. Lucas 23:39. Ahí voy, ¿eh? Ténganme paciencia. Lucas 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Hijo de Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eran dos malhechores. Uno no creyó. El otro sí creyó. Dice el Mateo que los dos ya leyendo en Lucas, dice que uno le decía, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti. Pero también tenía una necesidad, y sálvanos a nosotros. O sea, sálvate a ti, a ver si eres el Hijo de Dios, pero también a nosotros. Hay una necesidad de salvación en nuestras vidas, es por naturaleza. De saber a dónde vamos a ir. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? Y el otro le dijo, ¿sabes qué? Por tus actos y tus hechos, es justo que tú mueras, pero él no. Y ahí se cumple la historia o la justicia de Dios en que un inocente pagó por un culpable. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y lo reconoció como rey de su vida. Y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro día estábamos en el gimnasio, ahí en el club bancario. Y un muchacho llegó y dice, oye, ¿cómo ves? Porque saben que lo que creo. Y me dice, oye, ¿cómo ves? Dicen que no hay purgatorio, no puede ser. ¿Qué es? ¿Cielo o infierno? No puede ser. Y yo le dije, así me dijo. Estaba enojado. ¿Por qué estás enojado? Pues, ¿ahora qué voy a hacer? Pues, le dije, pues bien sencillo. Decidir a dónde te quieres ir. Si al cielo o al infierno, mientras había un término medio, hacía lo que se le pegaba su gana. Ya no va a ser lo que se le pegue su gana. Ahora va a tener que decidir si quiere ir al cielo o quiere ir al infierno. Así es nuestras vidas, ¿eh? Y el Espíritu de Dios nos tiene que revelar a dónde, en dónde estamos caminando. Si al cielo o nos estamos desviando de su propósito. Ya tenemos el Espíritu de Dios, ya tenemos el perdón de Dios, ya el pecado no nos puede acusar, por más que cuando estamos en un, ay, es que la regué, no inventes, qué malo soy. Sí, eres malo. ¿Sabes por qué eres malo, ángel? ¿Sabes por qué? Porque es tu naturaleza. Pero ¿sabes que ya eres justificado? Porque Jesucristo pagó por ti. Nosotros no podíamos pagar, Y si no aprovechamos esa oportunidad de la vida eterna y de cómo mantener la vida eterna a través de ser guiados por el Espíritu de Dios, de veras, es que nuestra mirada está nublada. Gracias, y yo les recomiendo que lean todo el capítulo 8 y lean todo el libro de Romanos. Hay tremendas verdades en ese libro. Si Pablo, que siendo el apóstol Pablo, tenía luchas, tenía situaciones. Es más, hasta él hablaba de un aguijón en la carne que le fue impuesto para no exaltarse sobremanera. ¿Quiénes somos nosotros? Si el mismo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrase, sino se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, y llegando a la condición de siervo, se humilló y fue a la cruz, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para creerme más que mi Señor. Dice que el siervo no es mayor que su Señor, Y yo soy un siervo de mi Señor. Y la única manera de vivir una vida cristiana es siendo siervos. Gracias. Gracias, Beto. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Hay algo que realmente el otro día estamos en un mismo grupo de un equipo de ahí de niños. Y les voy a ser sincero, A mí un día hubo un mensaje que me dio gusto ver, oírlo por el mensaje. Y se había enfermado un niño y todo. ¿Y cuántos hay veces que le sacamos el hacer cosas por la gente o que puedan ver que yo conozco a Dios o que nos da temor? ¿Sí? Porque una cosa es, sí, yo quiero caminar bien, yo quiero llevarlo a cabo. Y escribió y le dijo, vamos a estar orando por ti. ¿Sí? Y todos escribían en lo demás y después ya no le escribieron, ¿eh? Y no sé si se dio cuenta. Y yo a propósito, yo no escribo, casi. Bueno, no, ¿verdad? Y nada más le dije, sí. Pero ¿sabes una cosa? Eso a mí me animó, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde la corriente nos va arrastrando y no tenemos que olvidarnos de quién es Dios. ¿Sí? Cuando Él decía que ha cambiado, Noemí, la impresión, ¿les puedo comentar? La impresión que es la única vez, escúchenme, ella no ve fútbol, ¿eh? Y ese día se sentó, normalmente ve conmigo el fútbol a través de un libro. Y ese día, yo no sé, se le acabó el libro, yo no sé qué pasó. Se sentó conmigo a ver el fútbol. ¿Sí? Y recuerdo que ese día ya iba a acabar. Y me acuerdo bien, más o menos, creo que era un Atlas Morelia. ¿Sí? Y recuerdo que estando ahí, les meten uno, algo así, por un error, y iban perdiendo 2-1, creo. Y se volvió loco. Se transformó. Y en eso, en serio, ¿eh? Llega Noemí a sentarse a ver el fútbol. ¿Y cómo van? Y se sienta y él empieza a hablar y le toman la cámara y sale por la televisión y diciéndole de todo al árbitro. Noemí se queda y me dice, ¿quién es él? ¿No qué? ¡Ah, sí es cierto! Me pregunta, ¿y dónde anda Alberto? Él jugaba para el Atlas. ¿Sí? Ya lo entenderán. Ah, no. Y me acuerdo que en eso lo empieza a ver. Y nomás ves la cara de Emilia y hace, ¡ay! Y esa fue la impresión. Nunca había visto el fútbol, ¿eh? ¿Sí? Nunca. Pero se vio y de casualidad la cámara lo enfoca. Y ves su boca diciendo al árbitro ahí. Pero déjame decirte algo. Sí. Ha cambiado. Sí. Ha cambiado. No se quedó ahí, ¿eh? ¿Por qué? Todos nosotros veníamos de distintos trasfondos, diferentes cosas. Pero muchos se quedan ahí, ¿eh? Nada más les voy a leer esto y con esto nos despedimos. Y él lo tocó. No lo busquen. Romanos 8, versículo 6, y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿Eh? ¿En dónde te estás ocupando tú? ¿Sí? ¿Te estás ocupando nada más por tu trabajo, nada más por las cosas, por lo tuyo? ¿O te estás ocupando por las cosas de Dios? ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Hubo varios que en su tiempo, varios futbolistas conocieron a Dios, ¿eh? Hubo una gracia en ese momento. ¿Sí? Varios conocieron. ¿Cuántos ahorita están? Creo que uno, y no lo sé. Estamos hablando de dos. Él y el otro. Y los demás se apartaron, ¿eh? Ahora, hay una gracia especial, ¿eh? Pero es por un lapso. Porque te toca a ti. Y después, y escúchenme, lo hemos platicado y los hemos visto. Ahora tenemos unos amigos mutuos. Se han ido hasta el hoyo, ¿eh? a un lodo que tú dices, no inventes. ¿Cómo puede ser factible si era fulanito de tal? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar a Dios. Y un mejor les hubiera sido esto, ¿eh? No haber probado de las mieles que hablamos que de Jesús. ¿Sí? Preferible no hubieran probado, ¿eh? Porque una vez que conoces que es Dios, no te deja tranquilo. ¿Sí? No te deja tranquilo. ¿Sí? Y te sale mal. Porque, no porque Dios se encarga, ¿eh? Y parece que todo va muy bien, pero llega un momento, dice que el hacha está puesta. Ya. Y ¡pum! ¿Sí? Tengamos cuidado, ¿eh? ¿Sí? Tengamos cuidado de dónde ponemos nuestra confianza. ¿Sí? ¿Por qué? Dios quiere tocar en el corazón del hombre. Pero el hombre muchas veces está sordo. No es que Dios no habla. Uno no quiere escuchar. Y cuando pasan situaciones, pasan cosas, vienen los vientos, vienen las tempestades. Ahora sí. ¡Ay, Señor, ayúdame! ¿Alguien le ha pasado? ¿O soy el único? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Dónde debe de estar tu confianza? En Dios. Cierra tus ojos tantito. Por favor. Si tú nunca le has dicho a Dios que entre a tu corazón, ¿sabes qué es el primer paso que tienes que dar? De decirle, Dios, yo te entrego mi vida a ti. Yo te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador. Señor, cámbiame. Transfórmame. Hazme a tu imagen. Y si tú quieres decirle en esta tarde, en esta tarde noche, te voy a invitar que levantes tu mano. No es lo más fácil, ¿eh? Pueden bajarla. Gracias, pueden bajarla. Pero ¿sabes qué? Gracias. Es el mejor lugar en donde tú puedes depositar tu vida. Sí, gracias, puedes bajar tu mano. Y dile ahí, Dios, vamos a decirle a todos, Dios, yo te pido que entres a mi corazón. Señor, transfórmame. Señor, hazme a tu imagen. Quiero conocerte como un Dios real, no como un Dios de oídas. Enséñame a caminar en tus caminos. Te lo pido, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.